Barcelona, 22 de gener 2006. Això és l'Assemblea de Majadas. Estava mudo i us pedí que me iríais para poder hablar por la boca de mis heridas. Contrabanda FM, 15 anys sagnant per la boca. Radio Libre de Barcelona. Radio Contrabanda FM 91.4. Contrabandits, contrabastits, contrabastides, això és l'Assemblea Majadas. Benvinguts. Felicitats, 15 anys de Contrabanda FM. 15 anys molestant des de les zones arsianes i els Majadas pues, ens sumem en aquesta celebració i en aquestes felicitacions a tots vosaltres, els que esteu a l'altra banda de l'emissor, i a tots els nostres companys que fan ràdio amb nosaltres, que també han passat per aquesta emissora i ja no estan, i que col·laboren en aquests programes de Contrabanda FM. O sigui, a tothom que d'una o altra forma formi part de Contrabanda FM. Felicitats. I també a molta gent que ahir va passar per la plaça Real i sense conèixer-nos pues, va participar d'una o altra manera en aquest evento. Pues, també a ells, que potser avui és el primer dia que sintonitzen aquesta emissora. Felicitats i sobretot benvinguts. No sabeu la que us espera. Un cop heu sintonitzat el 91.4... ja difícilment us en podreu desenganxar. Això és Contrabanda FM, emissora lliure no comercial 15 anyera de Barcelona, que la podeu escoltar també per internet a www.contrabanda.org. I això és Assemblea Majadas, Magocine de Cano també d'aquesta emissora, que es fa en directe sempre els diumenges de 7 a 8 i mitja, i en diferit ara amb uns nous, amb unes noves reposicions. Edu, no sé si tu te les has après. Jo em sembla que és dimecres al matí molt d'hora. Sí, dimecres al matí a les 7. Sí, de 7 a 8 i mitja. I dijous a les 12 i mitja. Exacte, home, abans de 12 i mitja a 2. I l'horari de divendres ja ens l'han eliminat i ja ens han passat a dimecres. I tot això perquè hi ha nous programes que han arribat. Després us explicarem i els donem la benvinguda un en un, no? Sí, em sembla que ho vam fer la setmana passada, però bueno. Sí, no crec, eh? És una setmana molt... la setmana passada és una setmana molt especial i vam anar bastant... És veritat. Ho farem tot avui amb una mica més de bona lluita, no? Més calma. Sí, que no vam comentar moltes coses, és veritat. Exacte. Doncs pues bueno, estem aquí els Majadas. Eduardo Manos Tijeras, que ja veieu que està cansat, però està, com sempre, complint aquí. Sí. A la taula de sons i de xòfer de la ràdio. Sí. I un servidor, Ernesto Chema Jara, amb mal a l'esquena. Moltes coses aquesta cap de setmana, eh? Amb mal a l'esquena i cansat també, però també aquí amb ganes de fer el que, bueno, hem fet sempre. ràdio. Doncs pues això és l'Assemblea Majares, i en aquest programa, com en molts d'aquesta emissora, podeu participar i fer ser un Majara més. 93-317-7366 93-317-7366. Libre de Barcelona. Atenció, atenció! Contrabandistes, contrabandistes! Es fa saber que el pròxim dissabte 21 de gener tindrà lloc el 15è aniversari de Contrabanda FM. La ràdio baixa a la plaça. Programació especial. Sortejos. Entrevistes. Interacció amb els vianants. Retrospecció contrabandística. 12 hores non-stop de 10 del matí a 10 de la nit. El 91.4 de la FM de Barcelona. O a www.contrabanda.org. La ràdio lliure i no comercial a la plaça Reial. Bueno, doncs, com heu sentit en aquesta magnífica falca feta en transmissió de New... Ai, no, com es diuen els Joy Division. I feta amb molt d'amor, sobretot. Amb molt d'amor, Ian Gibson. O Ian Curtis? Ian Curtis, Ian Curtis. Pues volíem pues, invitar-vos a que vinguéssiu a celebrar el nostre aniversari, perquè quina millor manera de fer-ho que baixant al carrer i podent estar tots junts, perquè aquí a l'estudi realment no hi cabríem tots els contrabandistes, ni tan sols una cinquena part, perquè és molt petitet l'estudi. En el pis sí que potser hi arribaríem a cabre, però seria una pedazo de fiesta. Home, també vam no arribar... estaria mal fer un dia alguna festeta. Se'n fan. Se'n fan, però bueno. No ens inviten, llavors. Exacte, més en petit comitè. Home, la setmana passada vam tenir aquí molts convidats, vam arribar a ser fins i tot, jo crec, un 7 o 8. Sí, però ja és aquella frontera on la comoditat comença a ser més complicada, no? I... Però bueno, està molt bé, tu, ben acompanyats. Podem sentir després, perquè vam fer alguna cosa més fora del programa que els contrabandistes no saben. Exacte, no hem sentit més. Pues no, ahir sí que vam estar molt amples, vam estar a la plaça Real, a la placa Irreal. Ben acompanyats. Molt ben acompanyats, celebrant aquests 15 anys amb la gent del carrer, mai millor dit, amb els habitants de la plaça, amb contrabandistes veterans, amb contrabandistes nous. I amb transeúntes, aquests que deien volant per el dial. Exacte, amb companys d'altres emissores que també van passar i van voler veure que se cocia i tenia una mica d'envejeta, potser, sí, però sana. Sí, però sana. I hi ha molta més gent. Pues, bueno, amb tota aquesta gent vam celebrar aquests 15 anys. Vam fer algunes entrevistetes, vam fer participar la gent. Sí, programes especials, algun joc, no? Sí, a la que puguem, a veure si us anem ficant trossets a mesura que vagi... Sí, algun dia ho tindrem gravat. Bueno, ho tenim gravat directament, el que potser un dia ho tindrem a les nostres mans propis. Pues ara, com que ha arribat un company que també està ahir, ara quan es puguin sentar, pues, també parlem amb ells un rato i que ens expliquin què els hi va semblar ahir. De moment donem una benvinguda també als programes nous que han entrat aquest 2006, que són de cara al futur d'un jovenet, un jovenet amant de la ràdio, però que porta uns quants anys ja també fent Ràdio Lliure, Contrabanda FM, Ràdio Pica i, bueno, por ahí donde le dejan. Per què dius jovenet? Bueno, jovenet, no? Perquè ens conservem tots molt bé. Pues que hi ha un programa aquest de cara al futur on pues, des de la divulgació i la difusió de la reflexió crítica. La reflexió sobre la ciència i la tecnologia, pues intentarà abordar aquest tema que potser no estava cobert encara en aquesta emissora, no? Un programa que sembla interessant. Dilluns a la nit, si no m'equivoco. Sí, segurament. Mireu, triple doble. Dilluns a la nit a les 10 i mitja. Perfecte, doncs pues, si no, sintonitzeu. Consulteu la web i allà veureu la programació actualitzada. I després un altre programa nou que ha arribat, que és el Jugo de l'Odio, que ahir potser estan una mica odiosos, que comencen, ja porten dues setmanes, ahir va ser la segona, i estan emetent els dissabtes de la nit a partir de les 9 i mitja, si no m'equivoco. 9 i mitja, 10 i mitja, un programa pues, una mica a l'estil de Sin Audiència. no? També buscant... programa hermano. Exacte, un programa hermano. I bueno, més nouvinguts que tindrem en aquesta emissora, i precisament d'això us en parlarem d'aquí una estona. Però ara fiquem una cançó d'un grup mod antic i poc conegut, però segurament a la gent que li agrada aquest estil els coneixerà. Són els Camembert, un grup de, no sé d'aquí, no sé d'on eren, em sembla que de Castelldefels o de Porai. Sí, de Castelldefels, un grup format del 81, i que té una cançó que precisament es diu com un programa d'aquest que havia estat aquesta emissora, i així ens serveix també d'homenatge. Un programa és de L'Último Grito, component del qual també va estar ahí, pues, fent ràdio, amb la gent de... és una gent de Missió Impossible. Pues, bueno, també un homenatge a aquests programes que han estat passant durant tots aquests anys per Contrabanda FM. Venga, Último Grito. Contrabanda FM 91.4, són ja les 7 i 16 minuts, esteu en directe a l'Assemblea Majares, programa Mago Final que porta 9 anys i que us estarà acompanyant avui fins a les 8 i mitja, i avui una miqueta rememorant què va ser ahir aquesta jornada de 15 anys. I això que acabo d'escoltar és el que vam gravar, no? Aquesta cunya fantàstica amb els amics de l'Epiang. L'Epiang. Sí, molt divertida, ja l'aneu escoltant. I bueno, ens han arribat aquí uns invitats, uns acompanyants. Sí. Que els presentarem. Hem descobert la nova faceta musical de l'Assemblea. Claro, sí, no? Ara ja és un no parar. Doncs pues bueno, que es presentin ells mateixos. A veure, què majares han venit a visitar-nos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sí, me llama Felipe. Venim de sud de Flatja, de Occitania. Uh-huh. Voilà, soy muy contento de estar aquí, de participar a vuestra emisión. Uh-huh. Fantástico. ¿Quién más? ¿Qué tienes al lado? Lo sé. Hola, yo no sé por qué mi español no está bien. Soy francés, pero no es la primera vez que soy a contrabanda, porque es posible que con mi amigo Silvano, que está aquí. Sí, hola, mira, soy aquí también. Vamos a presentar un programa. Sí, vais a mejorar el español, ¿no? Sí. Castellano aquí, en contrabanda. Sí, sí, sí. A practicar un poco. A practicar. Se va a llamar en catalán, pero a ver, con el tiempo. Sí, sí. Vamos. No, es que estamos aquí para... Queremos aprender a hablar catalán, porque sí, yo pienso que es mejor para la gente que escucha la radio. Hombre, pues hablar rápido, ¿eh? Sí. Para no conocer el castellano, hablas bastante rápido. Sí. Creo que está así. Okay, bueno. Muy bien, gracias. No, es que, claro, debemos que saber el idioma por nuestra próxima emisión. Es que estamos aquí, sí, para presentar un próximo programa. La próxima semana vamos a empezar una emisión que se llama Les Irradiés des Ondes, la única emisión aquí totalmente en francés. Pero claro, totalmente no, depende, depende. Hablo francés y habla español para la traducción. Yo pienso que es importante para la gente. Que sí, sí, sí. Este lado es una pregunta de idioma, pero el rollo que queremos tener es, claro, es un rollo francés de la cultura de aquí, los músicos, gente que queremos invitar, música sobre todo, de bandas, música de bandas de nuestro país, claro, porque hay muchas cosas de puta madre, súper interesante, entonces... Sí, yo pienso. Entonces, pensamos a este que... Es una chica francesa que llama... Ah, ¿no? Sí, se oye el móvil. La radio, es el directo, eso sí, es porque... Es la magia del directo. La magia, no. Bueno, pues de eso hablaremos y os preguntaremos un poco hoy. Pero sí, antes también me gustaría preguntaros, sobre todo vosotros dos que estuvisteis ayer. Sí. Ahí en la Plaza Real, a ver qué os pareció... Pues el hacer radio en la calle, el bajar los trastos, bueno, sí, los equipos, sí, sí, y estar ayer en la Plaza Real haciendo radio libre. Claro, la radio libre. ¿Qué me parecía? Guay. Porque no se ve irse a la carrera, ¿sabes? Para anunciar, era el cumple también de esta radio, en una radio libre, autogestionada. Por ejemplo, no se encuentra en Francia. De eso podríamos hablar también después. Sí, también, que también nos expliquéis, sí, cómo claro, está el tema. Y bueno, pues no sé, como espectador, ¿te lo pasaste bien? ¿Viste? Sí, sí. Yo fui entre las 5 y las 6. Como decía, había gente, pero imagínate si era de gente verano. Se puede decir que está más interesante, más mejor, porque había gente, pero un poquito de frío, la gente un poquito, ¿qué se pasa aquí? ¿Sabes? Aquí también en Barcelona, es la gente pasa, miran que de qué se trata, pero bien, claro, sí. Porque ¿cuántos? ¿10 horas de directo? Sí, hicimos 10 horas. Pero ahora has apuntado una cosa interesante, el tema del frío. Sí. Desgraciadamente nuestro cumpleaños es en enero. Pero lo que sí que podemos instaurar para todos los años es un santo, ¿no? Santa Contrabanda en junio o algo así. Sí. Y poder hacerlo en verano. Sí, también, porque la idea de la calle, de puta madre. Pues lo propondremos, eso de Santa Contrabanda, ¿no? Claro. Y tú, Felipe, que estuviste por ahí un rato, también no sé qué te pareció. Sí, desgraciadamente no pudiste tocar. Aunque hubo algún otro músico que sí que se animó y tocó y tuvo su espacio. Pues no sé qué te pareció también ver esto en Barcelona. No sé si has estado mucho por aquí, pero si conocías la existencia de la radio o te cogió ayer de sorpresa aquí. Me entendí hablar de la radio, pero no lo he visto. Ayer lo he visto por la primera vez. Te la bajaron. Es muy importante que la radio hacer en la calle. Que se hace en la calle, porque la gente puede ver cómo está una emisión de radio. Y es un mejor para hablar de la situación de la calle, de la gente, de músicos de calle, que hay mucho problema actualmente en Barcelona también, sí, claro. Como toda la gente de la calle. Y es muy, muy importante. Y para mí es un apelo a los músicos de calle de Barcelona de poder encontrar a vosotros para tocar cuando quieras y donde quieras, ¿no? Cosa que ahora no dejan. Que puede compartir con la radio con buenas ondas y la misma... Sí, es una cosa que tampoco nosotros realmente abrimos la radio cuando bajamos la calle a todo el mundo que pasara, pero era interesante también dar a los músicos de calle, que hay algunas asociaciones que mandaban boletines. también tendríamos que haber currado que todo como es esporádico lo que hacemos aquí en la radio no sale así de repente, porque tampoco estaba planeado, pero no planeado muy seriamente. O sea, bajamos aquí, llegamos a ver qué falta el día antes, habíamos de traer cosas, fuimos a buscar equipo de sonido y lo bajamos, pero sí que está bien que la gente pueda venir a tocar. Sí, a mí lo que me gustaría también recordar y destacar de ayer es la participación de gente de la calle, no de museos de la calle, sino de personas habitantes de la Plaza Real, sí, que creo que también fueron, sobre todo ellos, los protagonistas ayer de la jornada, sí, como no podía ser de otro modo. A ratos también. Pues. A ratos. Y bueno, en algunos casos sí que, bueno, pues a lo mejor pues nos hacían un poco más complicada nuestra emisión, pero en muchos casos también yo creo que aportaron cosas, en unos casos muy divertidas y en otros también un debate que se hizo, yo creo que muy interesante y probablemente yo creo lo más, yo creo lo que, bueno, más va a quedar para todos de la emisión de ayer. Se estuvo charlando con estas personas y con algún componente de la radio lo que significa vivir en la calle en Barcelona, de lo que significa estas nuevas ordenanzas de para luchar contra el civismo del ayuntamiento y, bueno, de la visión que tiene la gente de estas personas, ¿no? Y yo creo que por una vez pudieron coger los micros y decirlo, pues, lo que pasa en sus vidas, lo que pensaban, y hacerlo encima, pues, yo en uno de los centros neurálgicos de, ¿no?, de los homeless, sí, en Barcelona. De la vida callejera, sí, de Plaza Real, con su sol que le entra ahí de puta madre y se reúnen. També pues tenen no. Momento que acaba a brillar el sol a la plaça, perquè quan se van fer una mica de núvol va ser quan no vieron la gente que se fue a tomar el sol a otra parte de la plaza, pero una vez el sol se pasó... Claro, por aquí se pasa tantas cosas. Sí, evidentemente. Eso es debajo de nuestra carpa. Pues bueno, yo creo que también un saludo para esta gente, que seguro que no nos está escuchando, seguramente, pero bueno, quién sabe, a lo mejor... Yo creo que puede que escuchen más a partir de ahora. Y después també pues una abraçada a tots els companys i a tots els companys que estuvieron ayer pasando por los micros. Tampoco vamos a enumerarlos, pero bueno, un abrazo y para ellos y para otra, bueno, para toda la gente que hace Radio Libre y la ha hecho en esta ciudad, pues una canción muy chula que ya la hemos puesto aquí, pero es que a mí me gusta. Ayer también la pusimos. Habla de una Radio Libre en Madrid y el grupo es San Blas Pos. Cuando fuimos mortales. Dale. Llenan el pasado, ¿cuáles son las notas que marcaron el baile, el tiempo a la nostalgia que nos invade el alma? ¿Quién sabe qué se esconde detrás de un pensamiento que llena los vacíos en momentos de silencio? Sueños que se cumplieron sobre el luz del recuerdo. ¡Esca! ¡En tu día! ¡Busca! Cuando fuimos mortales, las noches de verano narradas en la radio. Cuando fuimos mortales, palabras de cuaderno escritas en la radio. cultura no es mercancía. Que las inquietudes se hagan proyectos, que la historia sea narrada por el propio pueblo. Ruido de barrio, radio de barrio, del centro al extrarradio. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, si ens voleu escoltar des de qualsevol punt del globo terràqueo, des del poble sec a, no sé, a Nantes, i en el 91.4, si ens escolteu des de Barcelona. A ver, Silvén, ¿qué nos vais a preparar ahora? Seguimos. Mira, primero tengo que presentar el músico que está con nosotros, porque es un trubador de los tiempos modernos, que se va de bar en bar. Él está autor, compositor e interpreto. Y claro, que él antes era en una banda famosa en el sur de Francia. Uh-huh. Es decir, una banda que se llama Gula Masca, de uh-huh. Béziers. Que aquí lo hemos puesto alguna vez. Ah, sí, puede ser. Sí, puede sí, ser. Porque si bueno, tuvimos un encuentro ahí, nos pasaron el CD y hemos estado pinchando. Vale. No sé si lo habéis traído, pero si no, vamos a poner alguna. Ah, después. Después, claro. Bien, sí. Entonces quería hablar de su lado, de claro, sí, de Troubadour, que se va de bar en bar a cantar este rollo, y él ha escrito una canción sobre el bar del mariachi, por el centro súper famoso, por aquí, por el gótico. Mm-hmm. Entonces, vale, vamos a escuchar a él. Vale, venga. Arráncate. Saluda Paño Navidad en Barcelona, porque tengo ganas de fiesta y verdad, de libertad también, de buenas ondas que caminan al centro de la ciudad. Escucha las canciones de la calle que navegan al viento de la noche. De barrio a barrio se van las ondas que caminan en toda dirección, que caminan en la misma dirección, en mariachi va. Puede cantar toda la noche, canciones de amor, de libertad y de verdad. En el mariachi va, puede cantar toda la noche, toma un vermut y camina sin dirección. Toma un vermut y camina sin dirección. Ven a vivir la fiesta de la noche, porque tiene mucha gente de marcha, que viven juntos en Barcelona, por buen rollo de la ciudad. Ven conmigo a cantar y bailar, a tocar y beber cerveza, porque la vida es más linda en el corazón de la ciudad. Mariachi va, puede cantar toda la noche, canciones de amor, de libertad y de verdad. Mariachi va, puede cantar toda la noche, toma un vermut y camina sin dirección. Toma ¡olé! Un vermut y caminar sin dirección. Buenísimo, buenísimo, de puta madre. Pues, hombre. A mí me ha abierto la sed, la verdad. Sí, qué famoso el vermut de mariachi, Sí, a mí me ha abierto un poco la sed, Bueno, haremos una copichuela después. Sí, de esta noche. Tenemos suerte. Sí, hoy vas a ir tocando más cositas. Vas a ir tocando más cositas, ¿no? Que creo que has preparado alguna sorpresa. Has preparado alguna sorpresa y bueno, irás ahí tocando durante el programa de hoy. Una cosita que nos has reservado. Y si os parece bien, yo aprovecho pues para preguntarte también algo a ti, Silvain, sobre el proyecto, bueno, y también Lorenzo, sobre el proyecto este que has introducido antes, que es este nuevo programa que encontrarán de FM, empezará la semana que viene. Sí, la semana que viene, y mira, vamos a empezar viernes próximo a las 8:30 hasta las 10. El viernes. Sí, el viernes. Entonces, uh-huh. una hora y media para tratar de lo que se pasa en Francia, uh-huh. de la cultura, de no sé qué, de momento, de más política, represión. Porque es la mierda también, ¿no? En Francia sí, también. Sí, sí, la política. Sí, vamos a hablar de todo. Sí, aquí hombre, es una radio de libre. Una pregunta. ¿Qué pensáis? Bueno, os pido una pregunta personal. De las declaraciones que hizo Jacques Chirac el jueves o el miércoles de que atacaría con la bomba atómica a cualquier país que osara hacer terrorismo en Francia. Ah, este, wow, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? No sé. Pero es que es muy fuerte, realmente, que hagan. Es para decir, cuidado, estamos aquí, pero es la misma cosa. La Francia tiene la arma atómica, entonces los otros también. Pero, es particular. Claro, se puede tratar de un subjecto así. Bueno, también está bien que expliquéis cosas de lo que pasa en este país que tenemos al lado, muy cerca, pero que de las... pues de muchas cosas las que pasan ahí, pues desconocemos. O este año, pues sobre Francia se ha hablado mucho aquí en Barcelona, en España, por todo lo que ha pasado. Sí. Y yo creo que pues está bien también que un programa pues de gente francesa que vive aquí, pues entre en esta emisora. Sí. Nosotros estuvimos hablando durante unas cuantas semanas de lo que pasó en París y bueno, en otras ciudades francesas, claro. Y no sé si después, si tenemos un momento también, a ver si... Sí, pues se podría ser interesante algo. Porque hay tantas análisis que se puede tratar de todos los problemas que tenemos en Francia. No sé si es como en España, pero claro que hay una, como decía, siempre hay nuevas cosas en Francia que de represión, no sé qué, y hay un movimiento un poquito negativo en Francia, un rollo particular. Y claro, también aquí los franceses que viven aquí tienen miedo que va a pasar la misma cosa aquí, que se controla todo. Cuidado a este. Y de esta manera tenemos suerte aquí por la contrabanda que nosotros podemos tener un proyecto de Francia, de tratar de todo, todo. Y hacerlo como queráis, ¿no? Sí, es totalmente libre y tratar sobre todo de la cultura. Sí, de la cultura, de la música. De la cultura y de la música. ¿Puedes repetir el nombre del programa, por favor, para que la gente se... Les Irradiés des Ondes. Ouais, yo no sé la traducción, cómo se dice en español. Sí, los irradios de las ondas, están las como... líneas de las ondas que te pasan por el cerebro y wow. Es el punto Mururoa, ¿no? Entonces, al principio pensábamos a hacer un programa porque... encontramos muchas franceses aquí a Barcelona. Sí, es como una gran ciudad, ¿eh? Y porque yo pienso que ahí es un poco difícil de vivir en Francia ahora. Me gusta Francia, pero no me gustan los franceses. Es una mentalidad. Yo pienso que ahora es la mierda, es mejor en Cataluña, en Barcelona. Y aquí es bueno para la fiesta, para vivir, para hablar, la comunicación es bueno aquí. Sí, todo es relativo, ¿no? A veces, claro, nosotros nos quejamos mucho y sabemos también de cómo han cambiado las cosas en Barcelona. Nada más que yo creo que la Barcelona que veis vosotros es una parte de las Barcelonas, que hay muchas Barcelonas más que también son más cerradas y que no llegan a conocer tampoco. Y perdona, ¿dónde sois vosotros exactamente? ¿De qué ciudad? ¿De Francia? De París. De París. De París. Y... de la Bretaña. Un bretón. Y estaba en París durante 10 días. Y de Béziers, ¿no? De sur. Es diferente parte de la Francia, Pero sí, falta un corso, ¿no? Llego de París porque estaba en París durante 10 días y ahora soy un poco enfermo. Vamos a cuidar. Muy difícil, muchas policía, muchas... yo no sé cómo se llama. No sé, tantas cosas, el champú, la gente, no sé, no hay un buen rollo, hay el ritmo de fiesta como aquí, que la gente tiene sonreír de puta madre siempre. Me has dicho, es bueno, París es bueno. Yo pienso que París es bueno para visitar, para vivir, no está bien. No está bien, para visitar es bueno, porque hay muchos monumentos, la cultura es buena, pero... para vivir no es posible, la gente no le gusta hablar, no le gusta nada. Claro, pero hay cosas que conocer a gente profundamente cuesta, ¿no? Llegarlo, contactar, supongo. Sí, es curioso. Una vez estás ahí y conoces la ciudad y tienes su ritmo, puede que sí que sea bueno para vivir o que más que nada que vayas viviendo, pero entrar ahí, ¿no? Y hacerte un sitio, supongo que es difícil. Tampoco trabajo, más ¿no? Difícil que aquí. Por ejemplo, los franceses que viven aquí nos conocemos mucho. Hay un rollo como una familia francesa. Una comunidad, ¿no? Una comunidad. Sí. Y mucha gente súper interesante. Pero en París también. Pero no es la misma, como decía, la misma mentalidad de que... así, ¿no? Pero... Bueno, este análisis que hacías tú de París, curioso, porque también lo he comentado cada vez que vuelvo de ahí, o alguna visita que hago... Esta sensación que me da, que es todo esto es una sensación que te puede dar en cualquier sitio, sobre todo ciudades grandes, pero yo creo que en París a lo mejor, pues al ser tan grande y bueno, a lo mejor estaría una ciudad en el norte, pero al mismo tiempo una ciudad que, bueno, que se dice que es uno de los centros del mundo, pues se da un poco más. Pero bueno, eso supongo que en todos sitios hay cosas buenas, sí, en todos sitios hay cosas malas. Todo no es negativo, clarísimo. Y entonces, queremos en nuestra emisión tratar de este subjecto, por ejemplo. O si no, a lo mejor, decir, vale, te vas en Francia, nosotros conocemos bien también lo que pasa. Hay cosas interesantes, podemos anunciar festival, ¿sabes? Sí, el lado francés, el lado español y como una red, ¿sabes? Uh-huh. Y podemos tratar si en Bretaña, en el sur, en París también. Hay que buscar gente interesante, hay sitios guay. No, y sobre todo supongo también vais a poner mucha música a Francia, que aquí siempre hemos ido poniendo grupos franceses, sí, pero creo que hay cosas muy interesantes. Y ahora, por ejemplo, mira, para empezar, nos has traído algo y lo puedes comentar si te parece y poner una canción para que escuche la gente. Vale, creo que vamos a escuchar que Aiton, ¿no? Vale, pues vamos a poner. Perfecto. Ok, Aiton está bien. Sí, además es un grupo que nos gusta aquí y ponemos de vez en cuando, pero nunca está de más ponerlo porque una gente que... Que bueno, hace muchas cosas. Muchas cosas interesantes y hacen muy buena música, ¿no? Sí, claro. Aiton es un rollo, es un tipo de música típico en Francia. Es electro-dub. Es dub, pero en escena, con el público. Es un concierto, no es dub de mix. Y entonces hay este rollo de Aiton, del label Jarring Effect, que se sitúa en Lyon. Lyon. Y hay como un colectivo ahí también. Como en París, de otro lado con el Peuple de l'Herbe o Ezequiel. Y Jarring Effect, claro que hay, como decía, muchas bandas, mucha gente en este tipo de música y a nosotros nos parece de puta madre porque no se escucha este tipo de música sino en Francia. Y esperamos que hay bandas así que van a bueno, yo creo que los Hightone, por ejemplo, y algunos otros grupos de Jarring Effect empiezan a ser conocidos aquí. La FAS, por ejemplo, te van las fiestas de Barcelona y sí, éramos unos cuantos viéndolos. Sí. Y la Pep de Ler, pues yo creo que también, el DAP francés, yo creo que empieza a ser un poco conocido aquí porque yo creo que hay una escena muy interesante. Esperamos, porque tenemos tantas diversidades en tantas escenas que, clarísimo, hay que venir, hay que las bandas traversen las fronteras. Claro. Y igualmente... Porque, como decías antes, estamos vecinos y no se conoce mucho. No conocemos. Entonces... Nosotros conocemos solo a lo mejor a Vanessa Paradise y a Jordi, ¿sí? Y vosotros a Mecano y a... ¡Qué putada! Nosotros sí, claro, conocemos Mecano en Francia. ¿Qué más? Nos gusta Mecano. A mí, a nosotros también, y nos hemos puesto. Hay cosas bien, los años 80. Claro que sí. Pero el tiempo pasa, pero... Pues no es el único grupo, ¿no? No, claro que no. Pues muy claro. Bien, ¿no? Y está bien, pues así también os hagáis enterar de cuándo vienen estos Francia, grupos. Francia, ¿sabes? Es el rollo latino, pero latino comercial de momento. Entonces, depende. Rigato. Cosas bien. Pues bueno, vamos a escucharlos, ¿no? Si os parece. Sí, vale, vamos. Venga. And now we bring you a roundup of today's news. Read by Ramon de Mexico. Who has heard I'm pound in my cheek in before they are? Mata they are, mata they are, mata they are, mata they are, mata they are, mata they are, mata they are. Oh. got my pocket and my cheek in the border, yeah. Bought to the yard, golden and a chick in the tooth. So what you gonna do, my friend? La radio del barrio. Radio, radio contrabanda. La radio de la ciudad y de la vida. Radio, radio contrabanda. La radio más linda. Radio, radio contrabanda. La radio que suena ya, venga. Radio, radio contrabanda. La radio. Radio, radio contrabanda. La radio que cuida. Cuidado a tu Radio, radio contrabanda. FM. De puta madre. FM, FM. Autogestione. Por la calle. Autodeterminazione. Ah sí, claro, venga. Radio contrabanda. La radio de la ciudad. Radio contrabanda. La radio del barrio y de la vida. FM, FM, qué linda, sí. La radio contrabanda. Venga, venga. En vivo. En directo de la Plaza Real. con los malditos. Venga, sí. Radio, radio, radio contrabanda. Radio, radio, radio contrabanda. Es solo Felipe, solo, solo. Venga, venga, hombre. 15 años. El público en delirio. ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Contrabanda FM, estem a l'Assemblea Majares, ja són les 8 menys 10, em sembla, i estem en directe en el 91.4. Ja heu sentit ara aquí com Felipe i Silvan s'animen aquí a tocar i cantar, i Lorenzo també. Unos jingles que va fent i que, bueno, pues que sembla que s'està tornant aquí la especialitat. I jo quería preguntaros una cosa también, antes de que seguís tocando. ¿Cómo conocisteis a Contrabanda? Porque ahora me decíais que lo escucháis en casa. Antonio, seguro. Se escucha. ¿Cómo he conocido? Yo había visto en la Contrainfo que las ondas, las radios de aquí tenían problemas, no sé, hace 6 meses, algo así más. Que no había un, ¿cómo decir? Una frecuencia en la FM que han cambiado las frecuencias. Era bronca y Contrabanda no tenía problema. Contrabanda también. Bueno, les quitaron el día la bronca, pero bueno, sí que aparte de eso también es verdad, sí, que ahora mismo hay un problema de licencia. La familia de las radios. No, además que, bueno, como viste ayer, no sé si viste, había componentes de otras radios. Somos una familia, nos llevamos bien y cuando hay problemas... Ahora más que antes. Ahora sí que nos llevamos muy bien y cuando Bronca tuvo problemas, Contrabanda estuvo también ahí apoyándolos. Pues fue a partir de aquí. A partir de este, sí, había visto también propaganda en Contrabanda, ¿sabes? Fantástico. Entonces, pegatinas. Había visto pegatinas por ahí y por allá, o no sé qué, y sí, que hay gente que escuchan, claro. Suerte, que hay gente que escuchan, no sabemos, pero... Vale. Alguien ahí escuchando. Sí, no, eso siempre nos alegra. Y ahora Lorenzo me explicaba algo muy interesante también del tema de radios en París, porque nosotros siempre estamos haciendo Radio Libre aquí también con mucha ignorancia sobre lo que pasa en otros sitios y es muy interesante que alguien nos explique. Sí, presentaba un programa en una radio como Contrabanda de París, porque sí existe una, pero es un poco difícil para las pequeñas radioestaciones de... Como Contrabanda aquí de difusar su programa libre en Francia, porque ahora la política le ha dicho que no es posible en París, en la Francia hay censura en Francia, como sí, aquí, pero más en Francia, porque imagínate. Pero si existe una radioestación como sí. Eso en París. ¿Y cómo se llama la radio donde estabas? IDFM. Es una radio como eso, es bueno, me gusta mucho, es por eso que cuando he llegado a Barcelona, quería trabajar o presentar un programa en una radioestación como eso. Claro. Me gusta mucho Contrabanda. Eso es porque nos decimos, vale, ¿qué podemos hacer? Es una suerte increíble para nosotros de Francia, porque sí, imagínate, es la única emisión francesa que vamos a hacer en España. Que se puede escuchar en internet. Claro, se puede entonces, escuchar en Francia. Gente, no sé qué, nuestro apoyo. Los amigos de Francia os pueden escuchar. Claro, sí. Se puede gritar, no sé qué, decir, hola, la Bretaña, no sé qué, el sur, en Béziers, en París, de todo lado. Estaría todo el mundo, ¿no? Y si se puede seguir así con vosotros, qué guay, para empezar primero, claro. Así verán qué estáis haciendo en Barcelona, ¿no? Qué bien. Que vuestros compañeros así verán que os lo pasáis en Barcelona. Qué es lo que estáis haciendo aquí, pues os podrán escuchar desde sí, seguro. Imagínate cuántas gente aquí están estudiando francés y que no, no que... conversan, que no practican el idioma, entonces no ellos funciona. Van a poder escucharnos y a ver de qué se trata, no sé qué, si les interesa. Entonces, a nosotros tenemos que sí que hacer una publicidad para Contrabanda. Sí, la radio y nuestro programa. Claro. Los flyers, dejarlo en el bar Pastis, claro. ¿No? En el Marsella. Sí, pero al principio pensábamos que hay tantos franceses. Que es una buena idea para la gente. Además, si os ponéis el viernes, no sé si lo sabéis, pero en el viernes hay un programa que es. Sí, hay uno que es de italianos, el Gibaldone. Sí. Y otro que es de alemanes, el Siemensland. Sí. Y ahora. Sí, es porque están en el internacional. Internacional. Y el viernes es el día. Y en media hay un chileno haciendo radio también, sí, ¿no? Normalmente la radio sí funciona como eso, para todo el mundo. Y, uh-huh. y como Barcelona. Me gusta Barcelona porque es muy ecléctica, yo no sé. Uh-huh. Sí, sí, sí. Italiano. Mucho italiano, sí, francés y de todo italianas. El mundo, de América Latina también. Y... No sé qué hay más. Sí, sí. Sí. ¿Sí, italianos o franceses? Es una buena pregunta. Yo creo que antes había más franceses. Es que, ahora cada vez hay más italianos. Pero pensamos que hay como una invasión aquí. Sí, un poco sí. Sí, sí, los catalanes, no sé cómo le parece este. ¿Cómo pero... Sí, pero somos gris. Más o menos somos gris o ciudadanos del mundo. El mundo, pues. Pero yo pienso que más es un, que Europa. Yo pienso que es un poco difícil para la gente que mm-hmm. catalán que vive aquí, porque hay muchos franceses, he dicho sí. Y no va a estar peor o mejor, es mejor pero, aquí, yo no sé. Pero con la política actualmente que hay, que no sé, hay gente que van a, que piensan que Sarkozy el PRI que es un misterio de Francia, uh-huh. que va a pasar como presidente. Hay gente que dicen, ah, ¿qué pasa? Es represiones, no sé qué. Se vendrán para aquí, ¿no? Y se puede ser que van a venir más y más franceses aquí en Barcelona. A exiliarse, ¿no? A la inversa que antes. Demasiado o no, pero es de moda. Es de sí, moda sí, sí, sí. En Francia, en Italia, en Alemania también. Uh-huh. Sí. No, sí que es una cosa que vais claro cuando sales fuera. No, más con la Unión Europea, todo uh-huh. esto se ha puesto mucho más, porque, más evidente. Sí. Estudiantes, hay mucho el tema de Erasmus. Hay... Uh-huh. Pero ojalá todos los franceses o todos los extranjeros que viniesen también los acabasen implicándose en historias de la ciudad, como en vuestro caso Contrabanda o otras historias, pero que bueno, después la como... La vida de cada uno es distinta y, bueno, no sé, si toda la gente extranjera que viniese aquí también se implicase y realmente descubriese las cosas que hay en Barcelona... Claro, eso pues sería lo bueno. O sea, yo creo que hay mucha gente que está muy bien y además que hay mucha gente que tiene muchas inquietudes artísticas y esto, y eso es muy bueno. O sea, músicos, hay muchos músicos de Europa que vienen aquí a tocar y todo esto. Pero bonito sería que se implicara también en las movidas sociales que hay y colaboraran, porque además, o sea, con el arte es el punto de hacer llegar a mucha gente mucha información. Pues sí. Y eso es muy interesante. Y poderlo, o sea, canalizar y esto, pues aquí... Sí, es muy importante para mí. Se puede valorar mucho. Aquí, sí, para los extranjeros, aquí se ve que, no sé, hay un rollo, una energía que todo el mundo se quiere mover al culo. Claro, sí. Claro. Literalmente. Sí, muchas cosas. Muchas comunicaciones. Pues desde Gadier de Zond, que será el viernes. Sí, el viernes de las 8:30 hasta las 10. Hasta las 10, aquí sí. En el 91.4 y en www.contranda.org. Nosotros ya iremos informando también desde nuestro programa cuando ya tengáis reposiciones. Claro, es intercambio, evidentemente. Entra la radio, clarísimo. Estamos súper contentos que tú ¿sí? nos invitas antes de empezar. Clarísimo, claro. Damos el visto bueno, los majares. Imagínate, nuestro primer invitado, Philippe Boute, con nosotros. Oye, qué alegría. Sí, sí, sí, tanto. Viva el directo. No, como habrás comprobado hace poco en la Asamblea también general y habrás visto que también somos una familia, nos peleamos, pero también, bueno, hacemos cosas juntos. Bueno, como... familia, imagínate, de puta madre esta Asamblea. Y bueno, ya iréis viendo pues que, bueno, pues nosotros estamos muy contentos también que vayan viniendo nuevos contrabandistas y que vengan con ganas de hacer cosas. Pues ponemos musiquita, ¿no? Sí. Intentando hablar y si os parece bien, no sé, podríamos poner los Gula Mask, ya que tenemos un miembro que está aquí de ellos. Y vale, entonces, ¿qué tema, Felipe? Porque es tu disco, claro. ¿Qué es tu canción que te gusta más? Es una canción sobre el vino. Ya he visto ya que te gusta mucho esto, ¿no? Después mariachi bar, el vino, ¿no? Es el... Clarísimo, estamos al curico. Un poquito. Sí, sí, la Rioja. El Penedès. Dedicada. En el vino. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta esta canción porque aparte de ser una oda al vino y a beber, también se recuerda a toda la gente que trabaja en eso, en el vino, y que sin ellos no podríamos beber vino. Claro, es que viva el vino. Claro, y los catalanes que suelen hacer la verema también, que hay algunos cuantos. Sí, sí. Pues venga, ¿cómo se llama la canción? Perdona. ¿Qué quiere decir? Una palabra. Una broma francesa. Un juego, un jeu de mots, ¿no? Un juego de palabras. Claro. Muy bien, pues después a ver si nos explicas algo de Gula Mask, ni que sea, y aprovechamos que te tenemos aquí, ¿no? Venga, Gula Mask. Radio Contrabanda, ay, no hay dolor. Radio Contrabanda, ràdio contrabanda, ai, no hay dolor. Ràdio, ràdio contrabanda. 91.4. Ràdio, ràdio contrabanda. 91.4. Ràdio, ràdio contrabanda. 15 anys emitiendo. Ràdio, ràdio contrabanda. Ràdio libre, no comercial. Ràdio contrabanda, ai, no hay dolor. Radio contrabanda, se muy calor. Radio contrabanda, ay, no hay dolor. Radio contrabanda, la radio del barrio. Radio contrabanda, cuidado. Radio contrabanda, libertad de expresión. Radio contrabanda, la bomba. Radio contrabanda, autogestiona. Radio contrabanda, contrabanda, contrabanda. Radio contrabanda. 91.4. Ai, meu Deus, contrabanda. Radio contrabanda. Radio contrabanda. 91.4. Lliure i no comercial. La ràdio del barrio. En directo de la Plaza Real. En vivo. Radio Contrabanda. 91.4. Radio Contrabanda. De Barcelona al mundo. Radio Contrabanda. Radio Contrabanda. 91.4. Radio Contrabanda. Radio contrabanda, contrabanda. Radio, radio, radio. Radio contrabanda. Radio, radio. Radio contrabanda. La banda contra. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Bueno, 91.4. Avui jo crec que és el programa que hem repetit més cops la paraula contrabanda. Sí, no, està bé. Però d'això se trata, no? Va, recordem quatre coses de la ràdio, també. Això és una emissora lliure i no comercial. Tenim una pàgina web on, a part d'escoltar la ràdio, podeu també pues, informar-vos, visitar, pues, veure la graella, una mica informar-vos sobre aquest projecte autogestionari. És www.contrabanda.org. I també tenim un mail, que és contrabanda@contrabanda.org per contactar amb nosaltres. La parada de correus, per la gent que vulgui enviar maquetes, fanzines i coses vàries, és a la parada de correus 748 del 080 80 Barcelona. Parada de correus 748 080 80 Barcelona. Ens fa bastanta il·lusió que la gent enviï coses i jo aquí m'agradaria comentar que ens ha arribat una cosa molt xula, la setmana que ve ho ficarem, que és de la gent de Radioactivitat de Mallorca, que han fet un petit llibre, li podríem dir, petit llibre amb un CD, però rememorant la història d'aquesta emissora lliure de Mallorca. Ja en parlarem la setmana que ve, que farem un especial que després comentarem, però bueno, que ens ha fet molta gràcia, Rebeu. I bueno, comentem dues coses també dels Gulamasca, lo he dicho bien, porque lo digo mal cada vez, sí, no, Gulamasca, bueno. Que són de Besiers, de la Garriga de Besiers, y que bueno, nos pasaron este CD cuando los vimos en las festas de las Corts, que se llama Guardarem la terra, ¿no? Guardarem la terra, que quiere decir, ¿la cuidaremos? O sí, la... la guardarem en el corazón, en el corazón. Y en la cabeza también. No occitanista, no la guardarem para nosotros, la guardarem para los rubenes que vienen antes, que uh-huh. vienen después. Y bueno, es una un kit de alimento. Sí, ¿eh? Y de esperanza también, ¿no? De esperanza también, sí. Sí, no, las letras a mí me gustaron mucho también. Tenéis bastantes canciones ahí con, yo creo, bueno, pues hablando bastante de la tierra y aparte de mucha fiesta, creo que tenéis letras muy chulas. Pues es un CD con 13 canciones y que no sé si se puede conseguir o comprar o algo ver en la página web del grupo, sí, sí, sí, sí, que es www.gulamask.com. Gulamask GOULAMAS-K.com. Y bueno, pues ahí contactar con ellos, ¿no? ¿Habéis ya tocado alguna vez aquí, en fiestas de barrio? Sí, en el barrio de Sants. En Sants y en las... alternativo de Cols también. Yo creo que tú lo has visto, ¿no? Allá en Sants, ¿o no? No, yo en las fiestas de Sants. Con una banda de calle maquillado y con... Ah, la fanfarria. Sí, sí, una fanfarria de que hace todo el barrio. Ah, ¿eres vosotros? Hola, sí. Ah, qué bien. Y eso sí que lo vi un rato. Gracias. Divertido, ¿no? Pues sí. Antes de los tiros. Festivo, festivo. Yo ese día estaba llegando de... Hola, después, de Marsella. ¿Sabes que hubo un tiro después? La policía disparó. No, sí, en las fiestas de Sants. Sí, hubo, esa misma noche que tocasteis vosotros hubo un problema en el metro, que bueno, acabó con un disparo y todo. Sí. Las fiestas de barrio, bueno, pues bueno, sí, es una cosa un poco surrealista, porque problemática. No pasa nada, ¿verdad? Hombre que le sale piedra también contra la policía. Pensaba, uh-huh. No sé exactamente qué se pasa, pero bueno, tiene mucha agitación, uh-huh. En el barrio. En Sants, sí. Sí, yo no sabía. Sí, sí, en Sants, sí. Se mueve bien, se mueve bien. Yo no sabía. Antes había la EMSA y una casa ocupada tan famosa. Cierto, cierto. Era de puta madre. Uh-huh. Sí, y eso fue una historia muy extraña también. Es que no sabes por qué pasa. Sí, pero... hay también la fiesta en el parque de la fiesta de antifascistas. Ah, del 12 de octubre. En Sants, sí. La de no pasar en algo, algo así. Sí, sí, sí, también se hizo en Sants. Sí, la verdad, es un barrio que resurge ahora bastante y precisamente podemos contar dos cosas, ¿no? Ya la Espai Obert otra vez que han vuelto a abrir, que está en la calle. Tu vas en aquesta setmana. Violando Hongria. Ahí Violando Hongria han tornat a obrir, després de que cerraron el local que tenien en Pobla Sec des de fa anys i anys. I després un projecte molt interessant, que un dia en parlarem aquí, perquè els portarem, que és l'Ateneu Libertario de Sants, l'Ateneu Libertario de Sants, que abrirà en breve, ahí en finales de febrero. Ayer hicimos una entrevista ahí en la Plaza Real a una componente de este proyecto, gente que viene del Ateneu del Chino y también vecinos del barrio. Y bueno, que se van abriendo nuevos espacios y en Sants, curiosamente... pues parece que es donde, bueno, se están activando más. Pues bueno, siempre es agradable. Y, pero bueno, no solo en Sants, ¿no? También en Gracia, pues se van abriendo nuevos espacios. Sí, aquest divendres va haver el concert primer de Treu Llibertari de Gràcia, que després d'estar un parell d'anys, pues la gent intentant muntar un espai, trobar un espai, van ocupar una nau industrial, bueno, una nau, tampoc no sé si un distral o un magatzem, grande, eh? Sí, molt gran. Hi ha el carrer que ho posarà, perquè jo no m'entenc. Sí, carrer Bernat Mercader 33. Sí, al costat de la Rambla de Prat, dels Cines Bosque. Exacto. I, pues, que ara començaran a fer coses i que estigueu al lloro, perquè l'espai val la pena per visitar-lo un dia. Sí, sí, és un espai xulo. Ahir van estar tocant els Caco, que jo encara no els havia vist, i els vaig veure alguna cançoneta, perquè vaig anar abans que vostè. Sí, jo vaig arribar tot dia. Només vaig veure el grup de Madrid. Càmera de Gas? Sí. O la Pedra de les Nieixes? La Càmera de Gas. Càmera de Gas. Pues bueno, també donar-se la benvinguda a la gent de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que no, després d'haver tingut problemes allà a la plaça del Nord, per fi han trobat un altre cop l'espai, no? Uh-huh. Recordeu el carrer Bernat Mercader 33, en el barri de Gràcia, amb les seves festetes que faran fins la una. I ara continuarem una miqueta de música en viu. Musiqueta, pues bueno. Música en viu, vamos, vamos, en occitan. Es lo que quieras. No, en francés. Venga. Claro, sí. A lo mejor es la primera canción que se toca aquí en occitan. Bueno, no es de mí, es de un hombre de Occitanía, es un gascón, exactamente. Y este canción se llama Laganeso, pero el Valdalán, que es en España, es una región de España. Y hablan occitan. Sí, sí. Habla occitan. El aranés. Creo que este canción es dedicado a la gente de Valdalán. A la gente que habla occitan en Barcelona también. Muy bien, venga, vieja. ¡Alegría! ¡Campesina! ¡Laganeso! Plen l'upol de buig, cap a goig i cap a dret. Plen l'upol de buig i en vergonya can en dret. La nena en un joc és la casa on li puts. Pagi que fa xoc de costat i Santa Cruz. Plen l'upol de buig per l'anar-se cal faratge. Cant l'upol de buig per l'anar-se cal fudatge. Fisos caminau de la lua tal a unt. Cato caminau de la lua tal en punt. Si jo no ve bla vecina, d'altra cumbia campesina. L'ona les uno latina. Paragas con alegría, minolitas en barayan, a boca de nuez sarayan, calavitas a caballan, aunque ellos palmayan, Se io da papà besina, da giacumia campesina, l'ono le suono latina, pare che ascuna allegria, minorita sembraia, a bocca di noi zaraia, che la vita s'accavaia, anche a spalpaia. Prelu porta buccia, capa gocce, capa dret. Prelu porta buccia e non vergogna calandret. La nene du gioco è sta cazza un di putz. Pace che faccio gre custa di Santa Cruz. Prelu porta buccia per la nazza calfalage. Caldo porta buccia per la nazza calfudage. Si sos caminau della lua tala hund. Caldo caminau della lua tala impunt. Si io la popla vicina, da c'è cumbia campesina. L'analisi uno latina. Palagas con allegria, minorita sembraia, a bocca di noi salaia, che la vita s'accavaia, anche a spalpaia. Ole! Osco, gracias. Muy bien. A ver, voy a preguntar dos palabras que he sentido. Pachoc, que es como bonito, ¿no? Pachoca. Pachic y pachoc. Ah, en catalán, ¿no? Fa pachoca. ¿Qué quiere decir? Es un poco el mismo, catalán, pero es pachic, pachoc es como bonito, ¿no? Sí, pienso que es el mismo. Sí, que sí, pachoca se, bueno, no se dice mucho ahora porque es como una palabra también antigua y la gente no la utiliza, bueno, mucho, pero sí que pachoca, fa pachoca. Bueno. ¿Y la Gascuña, que es la de la zona, ¿no? De Occitania, es... Bueno, la Occitania es más grande. Es muy grande, se, ¿no? Todo el sur de Francia, se, el sur de la Loire. Sí, del río, del río Loire. Del río la Loire, ah, c'est todo sí, el sur, uh-huh, Italia hasta País Vasco, todo el Occitania. Sur, c'est Occitan. Provencia tiene también. Siete dialectos, siete provincias en Occitania. Uh-huh. El Val d'Aran, que es en España, y una, dos o tres paradas en Italia, que habla Occitan también. Uh-huh. Voilà. Uh-huh. Y, bueno, ahora sea una lengua que reviva, porque mi generación no puede la aprender en la escuela y ahora tiene calandretas de escuela para los uh-huh, niños para aprender el occitano. Es fantástico, uh-huh, sea de ver de Rubén que canta, que tiene alegría de la lengua y de la cultura. Hombre, hay varios grupos ya en occitano. Aquí hemos puesto alguno, lo de Les Fabuleux Trovateurs, ¿sí? Sí, Fabuleux Trovateurs y algo de Massy Lassonchi. Está bien que vayan saliendo grupos cantando y recuperando la lengua. Moresca Fracas Dob, también. Uh-huh. Moresca Fracas Dob, también. Sí, de Montpellier. Bueno, también, que es una buena banda actual. Claro, tiene mucho otro grupo como Dupin, uh-huh, que es de Marmasilla, uh-huh, también. Y después mucho trovador, mucha cantante con acordeón, con hola de música tradicional. Claro. Y mucha banda y... La cultura occitana es una cultura de alegría y de cante también. Bueno, es la cultura trovadoresca, ¿no? Aquí, claro. No, está bien pues que la gente vea que no solo claro, se habla francés en Francia, no solo se canta. Claro, estamos en Cataluña. Claro, no, entonces, y que en Francia que también. En Francia también. Uh-huh, que hay el vasco, menos, que hay el occitano, pero... hay el catalán. Uh-huh. Colso también. Evidentemente, el bretón. Bretaña. Es verdad. Pero no es como así tanto. Uh-huh. Aquí es increíble. Uh-huh. Bueno, creo en otro país que uh-huh, en España. Y yo también te quería preguntar una cosa, no sé si lo sabías o no ha cambiado nada. Había una radio en Occitania, que no sé si era en Toulouse, que era Radio DOC, que tuvo problemas, que no sé si la dejaban emitir o las cerraron. No sé si esta radio está emitiendo ahora, ¿lo sabes? Ah, la no sé, pero antes de venir aquí... ¿Hasta ahora? Sí, existe en Toulouse. Tiene una radio occitana en Béziers, a la uh-huh, de Béziers, Montpellier, en Albona, que se llama Radio Languedoc, uh-huh, Radio Languedoc, y voilà, que puede emitir ahora. Porque antes no tenían porque ahora tiene uh-huh, una pequeña emisión. Ajá, muy bien. Pues bueno, si os parece, ponemos un poco de música. Yo había traído una canción de un grupo y después podemos seguir tocando, si te parece bien. Es un grupo francés que seguro todos conocéis. Pues a mí me gusta mucho, los hemos puesto mucho aquí. Son los Noir Désir. Ah, no sé si os gustan, a mí me gustan. Sí, y... Rock and roll. Y bueno, aunque bueno, ya, de aquí hemos hablado ya muchas veces lo que pasó y bueno, tampoco yo creo que no es lo importante hablar, sino la música. Y como aún no habíamos puesto nada del último disco que han sacado, que se llama... Bueno, es un directo, no sé cuál es el... No sé si tú lo sabes, pero han sacado un directo de los conciertos y bueno, pues aquí hay una canción, un extracto de este disco en directo. La canción se llama Comme elle vient, como ella viene. Vale. Y creo que es de las... No sé, no es de las más nuevas, no sé si es de las más antiguas, pero bueno, es así potente. Así todo está bien en Noir Désir. Los antiguos, claro, lo que han hecho bueno, antes. Y vale, qué guay de leer esta banda. Sí, además yo estuve... Bueno, ahora sé, claro, cuando estuve ahora estas últimas veces que he estado en Francia se ha hablado mucho del regreso y claro, pues bueno... Vale, lo tengo. Claro, es que es famoso porque el cantante de momento está en cárcel. Y está haciendo... está por lo que oí se ve que está, ¿no?, enseñando... Bueno, está haciendo clases de guitarra a los presos y sí, bueno, pues sí que hace algo en casa. El problema es que quizás, claro, en grupo se habla más cosas que no tienen que ver con la música que con su música, que es lo importante. Pues nada, escuchamos una canción de este disco, el último que han sacado, que se llama En Public. El último, seguramente ya, el último de verdad. Si es que tu me encuentras, si es que tu no, si es que tu rêve aussi va, si no me compas. Contrabanda FM 91.4, ahora sí que ens hem equivocat. La número 1, recordeu un telèfon, 93-317-7366. 93-317-7366. Llamen-nos. À se changer en roi, allez, allez, attaque la fortune de sa maîtresse son roi. Oh, est-ce que c'est plein? Oh, maman de ses croix, ça déconda, bagarre avec ses toits. Voilà qu'on se lève au fond de la patelasse. Ou alors on peut le laisser. Comme un mien. Encore et encore. Comme un mien. Encore et encore. Tu la vois la belle bleue. Le feu de la défense. Et tu la sens même un peu mieux. À la faveur d'une éclipse. On voit du jeu. Que ça ne s'arrête pas instantanément, comme ça reprend le volet d'aussi loin. Comme un mien. Encore et encore. Comme un mien. Encore et encore. Comme un mien. Comme un père. Tu crues sans farce et choisis par un cible. Comme une flèche. Asamblea Majares, Contrabanda FM, recordeu 93-317-7366, si queréis llamar en directo para participar, 93-317-7366, y un mail del programa majares@rabalnet.org. majares@rabalnet.org. Come on. del barrio, de la ciudad y de la vida. Radio, radio, radio contrabanda, es radio del barrio, de la ciudad, de la vida. Radio, radio, radio contrabanda, 91.4 FM. La radio del barrio, de la ciudad y de la vida. La radio la más linda. Radio, radio, radio, radio, radio, radio contrabanda, 91.4 FM. Pum. La radio de los locos. Somos todos locos, locos, locos. Claro, locos, claro, locos, claro, por la locos. Ciudad, por la ciudad, por la vida, radio por todo. Del barrio, de la ciudad, de la vida. Se radio, radio, radio, radio contrabanda. 91.4. Radio, radio contrabanda. Autogestiona. Venga. Gracias. Tremendo, ¿eh? Volvemos. Pues aprofitem ara que han dit que, bueno, que estem dient contrabanda encara més, pues unes coses perquè puguin estar gravades, que és que a part de, bueno, de les activitats que hem fet al carrer, la ràdio al carrer que vam fer i al Bassa Real, pues que inaugurem una exposició, l'exposició itinerant de 15 anys de contrabanda, que s'inaugurarà aquest divendres 27 de gener, pues a les 7:30, l'horari encara està una mica barbora, però més o menys serà cap a les 7:30, a la Torna, carrer Sant Pere Màrtir 37, barri de Gràcia, inauguració d'aquesta exposició itinerant, que a la Torna, en aquest cas el de Gràcia, estarà més o menys fins al diumenge dia 5 de febrer. Després anirà rolant altres llocs, ja us anirem dient, i ja us anireu entrant, de totes formes. Però per la inauguració doncs, hi haurà sorpresetes, potser hi haurà algun sorteig més, com el d'ahir, o no com el d'ahir, i projecció d'un documental. Ràdios Libres, les voces de la gente, documental fet per la gent de la tripulació del Comodín, pues que fa un repàs una miqueta de la situació de les ràdios lliures a l'estat espanyol. Nosaltres el vam poder tornar a veure, per segon cop, el divendres a l'Albricias, que és una associació cultural que obre a Gràcia, al carrer Rubi, amb Tupassi, i bueno, ja, anireu, pues, ja anireu tenint oportunitats per veure'l si no l'heu vist encara. Jo crec que a tots els oients o gent que li interessa el tema de les ràdios és de visió obligatòria. Pues es projectarà el dia 27, divendres, en la inauguració de l'exposició, i també el curtmetratge Frecuencia, que també us recomanem, cortometatge de terror, no? Mm-hmm. Dels companys de Cineaudiència. Mm-hmm. I ara podem sentir més musiqueta, no? Algo sí. Ha hecho Felipe, que lo ha hecho el mismo, y que será en francés, si no sí, m'equivoco, no? Una cancioneta en francés. Venga, canción de amor y esperanza. Vive la vie, c'est elle, son bonheur, son trêve, c'est sa mort juste et bon. Oublier ses problèmes, vivre quand on aime, simplement vrai et bon. Ouvrir son cœur aux autres, donner en quelque sorte, simplement juste et bon. Avoir des convictions, assouvir ses passions pour ne dire non. Prends la vie plus tranquille, laisse ton présent comme il vient. Prends la vie plus tranquille, tu n'en seras que plus serein. La vie est bien plus belle quand tu l'écris toi-même, le droit du juste est bon. Écris ton bonheur, tes rêves, vis ta vie sans trêve, simplement vrai et bon. Donner sans cesse aux autres, partager sans fausse note, simplement juste et bon. Sentiment de plénitude, serein sans lassitude pour ne plus dire non. Prends la vie plus tranquille, laisse ton présent. Comme il vient, prends la vie plus tranquille, tu n'en seras que plus serein. Allez, une autre. Prends la vie plus tranquille, laisse ton présent comme il vient. Prends la vie plus tranquille, tu n'en seras. sera. Vive la vie, ses rêves, son bonheur, son trêve, le droit du juste est bon. Solo, solo. Oublier ses problèmes, vivre quand on aime simplement, ouais, bon. Yeah. Ouvrir son cœur aux autres, donner en quelque sorte seulement, ouais, bon. Vraiment. Avoir les convictions, assouvir ses passions pour ne plus dire non. Prends la vie plus tranquille, l'instant présent comme il vient. Prends la vie plus tranquille, tu n'en seras que plus serein. Ah, en vivo, viva el vivo. Bravo, bravo, estáis sudando. Bueno, pues ara ja haurem de parar la gravació i recordem una cosa, Setmana Radiofònica a partir de demà dilluns fins al pròxim diumenge en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Nosaltres, en Majares, portarem invitats especials, no? Sí. Ja ho veureu. Coses d'altres ràdios i una bueno, persona molt important. I se ve que habrá un programa de falsificaciones radiofónicas, pero encara está por confirmar. Ah, secretitos. Y marchamos con la canción de un grupo de punky francés. Ah, vale, vale, viva el punky, porque es el rollo punky, también aquí. Claro no tenemos cretas, no sé qué, pero... tenemos de todo, viva, viva, viva el punky, claro. Punky de ¿cómo Botana. Se llama? Se llama Tagada Jones, la banda de Rennes. Y era el primer disco al principio, bien punky. Venga. Venga, basta. Oímos un poco. Pues aquest era el grup aquest que se llamava... Tagada Jones. Tagada Jones, no me cuesta decirlo. Claro, claro. Es un placer. Acaban de decir a nosotros que estamos en la Asamblea de los Locos. Increíble. No os habíais dado cuenta. Imagínate, hombre, imagínate. Claro, claro. Que estamos clarísimo la gente loca del barrio de Frandera. Ja sabeu que ens podeu escriure a majares@rabalnet.org els otros majares del mundo. I vosaltres també teneu un mail, no?, per al programa. Sí, se llama Le Irradie des Ondes, todo de junto. Con dos veces leeré les irradies, te escondes. Sí, exactamente. @hotmail.com. Pues ya lo sabéis muy bien. Y nosotros estamos para ir, pero no queríamos hacerlo sin felicitar y dar un saludo a nuestras compañeras del Aleteo Desequilibrado. Y a toda la gente que estaba fent... Claro, y a toda la gente que participó en una obra de teatro que nos hizo mucha gracia, que vimos este martes en las fiestas de San Antonio. La obra se llamaba Petaos, ¿no? Los Petaos, y era ahí en las fiestas. Un musical que montaba la compañía Dos Quarts de Nou Teatre. Y bueno, nos lo pasamos por un euro muy bien, riendo ahí con esa musiquita. Pues venga, caballeros, muchas gracias por venir, ha sido un placer. Muchas gracias a ti y a vosotros, y encantado a vosotros, y encantado a contrabandar. Claro que sí, el viernes, ya sabéis, ahí, les diré adiós. A ver. Fuerza y solo. La asamblea de Majaras se va por donde ha venido.